en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo punto y círculo especial en lo que tiene que ver con el carácter productivo, económico y de integración fronteriza colombo-venezolana. En este caso, estuvimos presentes un equipo de prensa CDP y de web radio CDP La Biglietti en el Círculo Militar de San Cristóbal, aquí en Táchira, República Bolivariana de Venezuela, para acompañar esta primera rueda de negocios binacional entre empresarios colombianos y venezolanos, para consolidar la reapertura de la frontera. En la oportunidad pudimos dialogar, levantar el testimonio y las impresiones de diferentes actores de la integración económica en este impulso que se está haciendo desde el gobierno regional, desde el gobierno nacional y desde los factores también que acompañan esta reapertura de la frontera del lado colombiano. En tal sentido, recogimos el testimonio de el presidente de Fede Industrias, que se manifestó muy entusiasmado con respecto a la instalación de Fede Industrias Táchira a la brevedad, en muy poquitos días, para poder empezar a funcionar en lo que tiene que ver con esta asociación gremial empresarial para el impulso de esta reapertura de la frontera. Contento de estar en el Táchira en esta primera rueda binacional de negocios del 2016. Pero más contento aún porque venimos a consolidar el esfuerzo que venimos desarrollando desde mayo de este año para fomentar y formar Fede Industria Táchira. Vamos a organizar un grupo promotor encabezado por el señor Fabián, con la señora Lisbeth y el señor de Con Café, para que aquí en el Táchira exista Fede Industria Táchira para el fomento y la promoción de la pequeña y media industria del estado Táchira. Los propósitos principales que van a impulsar a propósito de la conformación, ¿cuándo se va a dar esta conformación oficialmente? Bueno, esperamos que si todo resulta como lo tenemos planeado, deberíamos estar juramentando la primera directiva de Fede Industria Táchira el 27 de octubre de este año. Es un reto, es necesario hacerlo. Hay que organizar a la pequeña y media industria tachirense que anda céfala en este momento, y tenemos unos empresarios exitosos para la conformación de la misma, y lo mejor, que están muy pero muy interesados en impulsar el desarrollo y las exportaciones de su estado para el crecimiento de toda la colectividad. ¿De momento cuántas empresas se han sumado a esta nueva? Mira, este grupo promotor comienza con muy buen pie y me siento muy contento porque tenemos alrededor de 60 empresas que van a conformar este grupo promotor y que van a ser los primeros afiliados a Fede Industria Táchira. Pues en vista, bueno, de la situación del país, hay mucho quizás desestímulo en parte de algunos empresarios. ¿Cuál es el llamado que usted hace como dirigente, como líder de esta agrupación para los empresarios, para que se sumen a esta iniciativa? Bueno, mira, nosotros estamos promoviendo la esperanza radical. La verdad es que tenemos muchos empresarios desesperanzados, pero los invitamos a hacer. Yo creo que preocuparse en este momento no es la actitud. Yo creo que la actitud es hacer, y eso es lo que estamos promoviendo con Fede Industria Táchira, que todos los empresarios se activen y comiencen a producir para abastecer y en el mejor caso exportar. Eso es lo que queremos promover con Fede Industria Táchira, darle ese mensaje de aliento. Hay muchísimas oportunidades. Esta primera rueda de negocios binacionales en el Táchira, promovida por el gobernador Vilma Mora y su equipo de trabajo, y la gobernación del norte de Santander y la Cámara de Comercio de Cúcuta, pues una puerta muy grande para ir solventando la difícil crisis que estamos atravesando y que muy pronto vamos vamos a salir de ella. ¿Cómo ve Fede Industria la reapertura de la frontera y qué aspectos hay para fortalecerla desde el sector industrial? Bueno, mira, vemos con muy buenos ojos que se abra la frontera esta noche. A partir de las 8 de la noche va a empezar el flujo de carga ida y vuelta, vamos a decirlo así. Bueno, el llamado es a que los empresarios preparen sus productos, su catálogo de productos, para que presenten a los empresarios colombianos la potencialidad que tenemos, la industria, la pequeña y media industria tachirense y nacional, para abastecer a ese mercado y que nuestra contraparte de Colombia, de Cúcuta, también podamos complementarnos con sus materias primas y sus productos en nuestras industrias. Todas las empresas que se quieran registrar, ¿dónde deben acudir? Bueno, ya próximamente vamos a dar esa información. Este es el grupo promotor. Vamos a ver dónde vamos a tener la oficina provisional de Fedeindustria Táchira. El señor Fabián va a estar encargado de todo este equipo promotor y bueno, próximamente le iremos dando informaciones, pero los actores fundamentales, yo estoy aquí para abrir ese camino, para dar esa fortaleza que necesita el empresariado tachirense para abrir su industria, pero los actores fundamentales son los propios tachirenses, y ahí está Fabián, Lisbeth, para apoyarlos y darle ese impulso que necesita el empresariado para consolidar su empresa. También dialogamos con un par de empresarios. Por un lado, Javier Sánchez de Inagrovica, que nos comentó sus impresiones con respecto a esta primera rueda. Mi nombre es Javier Sánchez, yo soy socio y vicepresidente comercial de la empresa Inagrovica, una empresa que se dedica a la formulación y distribución de fertilizantes hace 7 años, y vengo hoy como parte de las empresas que se unen primero a esta iniciativa de la rueda de negocios binacional con Colombia. Ayer tuvimos bastante actividad con empresas colombianas de las que salieron acuerdos interesantes, y hoy hemos sido convocados para dar un paso más consistente en la conformación de lo que va a ser el capítulo de Fedeindustrias Táchira, que no existía. En Venezuela hay varios gremios empresariales, entre ellos está Fedeindustria, que es el gremio con el que más identificamos nosotros. Es un gremio que sí está apostando por la producción nacional. Es un gremio que no es alarmista, es un gremio que no está tan enfocado en la dependencia de las divisas para la producción. Sabemos que puede ser necesario, pero lo vemos como una situación coyuntural, temporal. Estamos en la búsqueda de producción y generación de materias primas en el país para no tener que estar importando, así también con la tecnología, y tenemos este interés de agremiarnos como parte de Fedeindustria, dado que vemos un escenario de grandes oportunidades para el país en medio de lo que todo el mundo considera crisis. Esa es parte de la situación que nos convoca hoy a estar aquí. Una crisis que siempre son, a algún lado los ven por el lado negativo y otras personas lo ven por el lado positivo, de la posibilidad de crecer y expandirse. Ahí tenemos por lo menos dos elementos. Uno, el tema de la presidencia de Venezuela en el Mercosur, con todo el conflicto que se ha venido generando, pero ahí está. Y está también la presidencia del movimiento de no alineados, que si bien es un movimiento más político, también tiene su área comercial. ¿Qué expectativas pueden existir en estos dos campos de negociaciones para insertar así los productos del Táchira y de Venezuela? Bueno, fíjate, las expectativas son gigantescas. Yo te puedo hablar, por ejemplo, de nuestra empresa. Nosotros hemos ido adelantando bastante para exportaciones con un país Mercosur, que es Brasil, en el área que nos compete a nosotros, y ahí es donde uno va valorando la realidad. ¿En qué se traduce que Venezuela tenga la presidencia de Mercosur y que sea parte de Mercosur? Entonces uno se da cuenta de la gran cantidad de exenciones desde el punto de vista de impuestos internacionales, de exenciones de trámites que se facilitan las cosas, y realmente se van abriendo y allanando oportunidades para que sea más fácil para nosotros exportar y ser más competitivos con respecto a otros países que quieran venderle, por lo menos en nuestro caso, a Brasil. Misma situación con la incorporación de Venezuela en el movimiento de los países no alineados. Se abren ventanas de oportunidades importantes, donde aquellas empresas donde Venezuela tenga fortaleza, se abren oportunidades de lo que llaman ahora exportaciones no tradicionales, o sea, exportaciones no petroleras, y que puedan generar un complemento de divisas, que en el caso de la mayoría de los que estamos aquí, estamos enfocando el ingreso en divisa a garantizar la operación de las empresas. Por ejemplo, si nuestra empresa demanda un producto importado para la fabricación de nuestro producto, nosotros queremos la divisa para asegurar que ese elemento importado no llegue, complementarlo con los otros elementos de producción nacional y de esa manera garantizar la producción, tanto para atender el mercado nacional como para seguir exportando. Ese más o menos es el modelo que estamos nosotros visualizando desde esta óptica, que como te digo es una óptica productiva y es una óptica que va enrumbada hacia cada vez depender menos de las importaciones para la fabricación de la industria nacional. Por su parte, desde el sector textil, la empresaria y emprendedora textil Alba Nieto nos comentó sus impresiones con respecto a la estado actual de situación económico del Táchira, de la frontera, para el impulso de la industria textil en esta integración que se teje con los empresarios colombianos. Mi nombre es Alba Nieto, represento la empresa Industria Cebellín Compañía Anónima, somos fabricantes de blue jeans, tenemos una marca posicionada a nivel nacional, Hotsites. Bueno, muy contentos, sorprendidos también con la apertura de Colombia para apoyarnos, para ayudarnos, para seguir siendo hermanos, para lograr la paz, para lograr nuevamente el intercambio comercial que lo necesitamos y que lo hemos tenido por años. Entusiasmadísimos porque esto es una nueva apertura para mejorar todavía más a Venezuela. En lo que tiene que ver, mucho se ha hablado con respecto a las dificultades para producir, a las dificultades para comercializar. ¿Cómo hace una empresa ubicada aquí en zona de frontera para competir con los precios, para lidiar con esta situación que se ha presentado con el cierre de frontera, ahora la reapertura que representa una nueva oportunidad de hacer negocios y de colocar mercados para los productos? Bueno, lo que yo pienso de esto es que situaciones difíciles lo pasan todos los países. Entonces, yo creo que la situación difícil está en la mente de cada persona. Yo sigo construyendo, yo sigo trabajando porque es lo único que sé hacer. Y todos y los que están trabajando en función a su empresa tienen que seguirlo haciendo. Materias primas en todas partes hay, tienes que importarlas por una vía o por la otra, lo tienes que hacer. O sea, lo que tienes que tener en tu mente clara es que tú tienes que producir, que tienes que trabajar, porque finalmente es lo único que sabemos hacer. Y pues yo no me voy a ir de Venezuela porque es mi país, me pertenece, le pertenezco y es mi responsabilidad que tengo con Venezuela. Autoridades de Venezuela y de Colombia hoy han anunciado la realización de una segunda rueda del lado colombiano. ¿Cómo se prepara su empresa para poder participar allá, hacer negocios con empresarios colombianos y seguir consolidando tanto los productos como las materias primas que necesita para producir? Mira, tenemos todo lo necesario para entrar a cualquier país, no solamente Colombia, sino cualquier país. Tenemos la capacidad humana, tenemos la infraestructura, tenemos la fortaleza que nos caracteriza a todos los venezolanos, que es el entusiasmo, el optimismo y el amor que le ponemos a cada producto. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Con mucha más responsabilidad, porque tenemos que tener cada día un mejor producto para poder entrar a competir con, por ejemplo, en mi gremio textil, para entrar al pueblo colombiano con un producto igual o mejor que el que ellos producen. Un mensaje para todos aquellos emprendedores o empresarios que todavía no han descubierto la posibilidad de participar o las potencialidades de participar en eventos como este. Que se unan, que se agrupen, que piensen que no hay situación difícil, que todos pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida cotidiana, que esto no es el acabose de Venezuela, que sigamos adelante porque igual tenemos la provisión de Dios, tenemos el salud, vida y empresas para trabajar. O sea, que no se dejen llenar del pesimismo generalizado que hay por medios de comunicación, por transmisión de una persona a otra. O sea, unos se van, otros nos quedamos, producimos y seguimos adelante. Desde el punto de vista universitario, el profesor Douglas Guerrero, también presente en el cierre de la primera rueda de negocios aquí en San Cristóbal, en el estado Táchira, nos comenta las impresiones de cómo él entiende que los profesionales, los técnicos universitarios se pueden sumar a esta empresa de construir una nueva frontera de paz y productiva. El presidente Chávez, además de ser presidente y además de liderar todo un movimiento, era un maestro. y él nos, de alguna manera nos reorientó en torno al significado de la integración. La integración no podía ser solamente en términos económicos, aun cuando la infraestructura, la superestructura económica es fundamental. Y entonces nosotros desde el sector universitario, nosotros desde el sector social, vemos eventos como estos donde se integra dos países desde lo económico, pero para incorporar todo lo demás. Efectivamente, aquí nos hemos encontrado con gente de Colombia muy interesados en cómo se está adelantando toda la gestión desde el sector universitario, digamos, dando aportes en materia de innovación para la generación de nuevos productos o para el fortalecimiento de los productos ya existentes, utilizando justamente esa creatividad y esa fortaleza académica que en las universidades venezolanas y específicamente en el caso nuestro, en las universidades tachirense, en el tecnológico de los Andes, que es el IUT, hemos venido desarrollando. Una rueda de negocio que ya tiene fecha para la segunda realización del lado colombiano. Las expectativas para fortalecer lo que se ha presentado aquí y robustecer la alianza comercial, social, política e integracional que se tiene previsto desde el gobierno de Táchira y del gobierno del norte de Santander. Sí, fíjate que no solamente ha salido una segunda fecha para una segunda jornada, sino que también han salido algunas otras actividades. Ya la semana que viene nosotros tenemos una reunión para trabajar con la unidad de investigación estadística que tiene nuestra universidad y empezar a hacer análisis serios sobre rutas no formales de distribución, para no darle otro tipo de calificativo, porque nos ha demostrado el pueblo en sus necesidades que hay distintas formas de distribuir los productos que pueden ser menos costosas o que pudieran ser incluso más efectivas que las rutas formales existentes. Entonces estamos haciendo ese análisis para tener datos y eso sale de alguna u otra forma de este evento que ha propiciado el gobierno regional del Táchira y el gobierno departamental del norte de Santander. Nelson Ortega, integrante del gobierno bolivariano del Táchira, dio sus impresiones con respecto a los logros y objetivos y expectativas que se tiene con esta consolidación de lo que él denominó el principal puerto terrestre que se pretende consolidar en la frontera o en la zona fronteriza entre Táchira y norte de Santander. Sí, bueno, hoy estamos aquí muy, muy contentos por una actividad que ha generado un revuelo nacional e internacional, la primera rueda de negocios binacional Colombo-Venezolana Táchira 2016. Se nos está quedando corto este espacio de estos dos días. Ya hoy me decía el presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, el doctor Carlos Luna, que probablemente reemulamos esta actividad en la ciudad de Cúcuta entre finales de octubre y principios de noviembre. Ya estaremos informando a través de los medios de comunicación sobre esta importante actividad que desarrollamos allá en el norte de Santander. Bueno, nosotros aquí consolidando más de 200 citas de negocios, la gente se ha acercado, empresas han podido inclusive ya ser negociantes, porque recordemos que el día de ayer el gobernador del estado Táchira anunció la reapertura de los transportes de carga internacional. Entonces, bueno, son aspectos bien importantes que va a permitir dinamizar esta economía de frontera. ¿Por qué apostamos a la legalidad? Lo que algunos actores políticos de la oposición no entienden es que nosotros apostamos a la economía legal. Estamos apoyando a los empresarios, a los industriales del Táchira para que dinamicemos la economía productiva legal y formal. Hoy estaremos en los puentes internacionales, tanto de San Antonio como el que queda por Arauca, para verificar el inicio de lo que es este transporte de carga internacional, este nuevo relanzamiento de las operaciones comerciales, industriales, de exportaciones e importaciones en la región. Nos hemos propuesto una meta: ser la primera economía, el primer puerto terrestre de América Latina, y eso suma la región fronteriza, tanto del Táchira como del norte de Santander. La importancia es que ya tenemos el primer día, es una noticia, lo dijimos hace unos días, tenemos ya 15 contenedores de productos metalmecánico, de productos de textil, de productos del plástico, del producto agroindustrial, para nosotros poder exportar hacia la República de Colombia. Ya tenemos nuestros socios comerciales y en vez de sacarlos vía marítima, que puede durar entre 30 y 60 días para que lleguen hacia esas instancias, hacia nuestros clientes en Colombia, en 12 horas, 14 horas, 18 horas vamos a tener nuestros productos en el sitio, lo cual va a mejorar muchísimo la productividad y dinamizará las exportaciones no petroleras. Nos decía el ministro de Farías, me dijo Nelson, gobernador José Luis Mora, apóyeme porque tenemos unas exportaciones de coco que antes se iban por la vía del contrabando. Y ahora nosotros, en esa nueva dinámica productiva, vamos a exportar y generar divisas para el desarrollo nacional. Qué malas noticias para la oposición que hoy tengamos acá a dos directores nacionales de Fede Industria para que iniciemos el proceso ya, culminemos, mejor dicho, el proceso de la creación del capítulo de Fede Industria Táchira. Va a ser una organización gremial industrial que va a agrupar todo el sector productivo industrial de nuestro estado. Es una organización que tiene y tendrá los principales exportadores y generadores de divisas del estado Táchira. Hemos avanzado, compañeros y compañeras. Hemos logrado que sin pedir un dólar al estado venezolano, se estén generando más bien divisas y aportando ese 40% de divisas que nos dice la ley al Banco Central de Venezuela, quien por cierto nos está acompañando acá, porque hemos propuesto bajo un nuevo esquema la apertura de casas de cambio en la frontera. Nada más estas 15 contenedores con los que vamos a arrancar, que son los que ya tenemos listos y seguramente van a ser 15 todos los días, estamos hablando de unos $500,000 nada más el primer día, tímidamente. Pero nosotros aspiramos que a través del puerto terrestre entre Colombia y Venezuela, que va a ser no solamente para el Táchira, sino para todo el país, exportemos entre 3.000 y 5.000 millones de dólares de productos terminados hechos en el país para o con destino hacia la República de Colombia. Es decir, ya iniciamos una nueva dinámica. Eso nos convertiría a nosotros en el principal puerto de economía exportadora no petrolera de Venezuela y avanzar hacia la primera, el primer puerto terrestre de economía en América Latina. Nelson, no es un secreto para nadie que el sector privado y la estructura comercial y jurídica, inclusive de Venezuela, tiene que ver con el tema de la empresa privada, la empresa estatal, la empresa mixta, la empresa comunal. ¿Cómo se puede incorporar los emprendimientos comunales, de producción comunal, para poder fortalecer esta rueda de negocios y poder también consolidar lo que es la producción y la capacitación de los del poder popular productor? Qué interesante esa pregunta. Nosotros estamos hablando de un sector privado que cree en la economía nacional, que cree inclusive en la economía comunal, en el sector público, y creemos en un sector público que cree en el sector privado. En esa instancia estamos. Y tenemos un ejemplo tangible. Con el sector privado hemos logrado avanzar en un acuerdo mixto de financiamiento entre la gobernación y el sector textil del Táchira para el reinicio de la producción de algodón. Y ya arrancamos hacia la zona sur, la zona del municipio Libertador, con una comuna, es decir, participa el sector público, el sector privado y el sector comunal, y no es que los vamos a hacer. Es que ya se sembró y se está en el proceso de mantenimiento, de elaboración de la tierra, de poder consolidar y recuperar la industria del algodón para apoyar, perdón, la cultivo de algodón para apoyar toda la industria del sector textil. En el país existe todo el encadenamiento productivo. Existen hilanderías, existen desmotadoras, existen centros de fábrica de tela, centros de confección. Entonces, bueno, lo que nos queda es dar el siguiente paso, que este ejemplo sirva para que se multipliquen los distintos sectores, el sector público, el sector agroindustrial, y entender que formamos parte de ese sistema económico mixto que tanto conversó el presidente Hugo Chávez. El presidente Chávez apostó a un tema de una economía mixta y entendía que el sector privado tenía un papel, pero que había que emerger una economía comunal. Y ahí nosotros estamos dando los primeros resultados, eso sí, partiendo de un principio con la confianza. Confianza mutua entre los distintos sectores para consolidar del Táchira una potencia productiva en una economía con carácter mixto. Y por eso el gobernador del Táchira siempre habla de China, habla de las experiencias en Vietnam, cómo pudieron desarrollarse y cómo nosotros podemos emular a lo venezolano, a lo bolivariano, un sistema económico como esto, entendiendo nuestra idiosincrasia y nuestra ideología en términos de hacia dónde avanzamos en la construcción del socialismo, pero en compañía de los distintos sectores económicos, apostando a una economía productiva y a resolver los grandes problemas del país. ¿Cuál es el papel que juega el Táchira en el tema de la integración regional y en términos de cooperación económica? El Táchira tiene esa oportunidad de complementariedad con la República de Colombia. y la República de Colombia, como es respetada, apuesta a otros mecanismos de integración, en caso de la Comunidad Andina de Naciones, el caso de la Alianza del Pacífico, y nosotros estamos pues en el tema del ALBA, en el tema del Mercosur. Pero nosotros pensamos que esa bisagra mixta, y bien lo dice el presidente Maduro, que inclusive nos puede dar a Venezuela una salida hacia el Pacífico y a Colombia una salida hacia el Atlántico, fue de ser fundamental para todo este desarrollo. Y no solamente hacia el Atlántico, porque Colombia también lo tiene, pero también hacia los países del Mercosur. Es decir, podemos convertir este puerto terrestre en el más dinámico desde la economía formal, desde el intercambio comercial formal, inclusive convertirlos en centros de reexportación de algunos rubros que puedan venir de Colombia o que puedan ir de Venezuela, de Colombia hacia otros países, porque son, forman parte de las dinámicas. Yo le diría a los compañeros en Panamá, que tienen uno de los principales puertos del mundo, que se preparen, porque el de nosotros va a dar mucho de qué hablar. Por supuesto, siempre en el marco del respeto, de esa hermandad que nos siempre nos atañe con la República de Panamá, pero lo decimos en buenos términos porque serán buenas noticias para la región valorar este nuevo elemento, esta nueva característica que dé crecimiento económico a los distintos países de América Latina y el Caribe. Finalmente, pero no menos importante, obviamente, las voces del lado colombiano, en este caso desde del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, nos da sus impresiones con respecto a esta primera rueda de negocios y también las perspectivas hacia la segunda rueda de negocios que se prevé se realice antes de fin de año en el lado colombiano. Sí, muy satisfactorio el balance de esa primera rueda, la verdad, además de la posibilidad de que puedan realizarse negocios entre empresarios colombianos y venezolanos, los anuncios que hizo ayer el gobernador Vilma Mora y el gobernador William Villamizar de la reapertura de la frontera. En ese sentido, creo que ha sido un escenario magnífico para enviar esa noticia a los habitantes de lado y lado de la frontera, que están esperando la normalización y sobre todo la reactivación que va a permitir el tránsito de carga y la reactivación en la generación de empleo. Y esperando claramente que no sea solamente un evento de compra y venta de productos, sino que además sea el inicio de un tema de complementariedad, un tema de integración, que es lo que queremos, que el encadenamiento entre Colombia y Venezuela realmente sea cierto, que podamos aprovechar el valor agregado que hay al lado y lado de la frontera y que podamos claramente desarrollar un encadenamiento de la cadena de labor con la cadena de valor y un encadenamiento global. Y en ese sentido, ya hemos hablado con Nelson, el secretario Nelson Ortega, secretario de Desarrollo Económico del Táchira, para coordinar junto con los gobernadores Vilma Mora del Táchira y William Villamizar del Norte de Santander una segunda rueda en los próximos días. Digamos, una respuesta también en el lado colombiano y la posibilidad que puedan ir mucho más empresarios, tanto venezolanos como colombianos. Creo que se nos quedó corto, digamos, los espacios y el tiempo para poder hacer mucho más negocios, y el llamado de muchos empresarios que quieren vincularse de diferentes sectores en Colombia y en Venezuela, y así obviamente vamos a leer digamos ese mensaje que nos están enviando y vamos a organizar previa coordinación claramente con los actores regionales, los líderes de este proceso, que ha sido el gobernador Vilma Mora en Táchira y el gobernador William Villamizar, con el gran apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico Nelson Ortega, con el doctor Rodríguez en la Secretaría de Desarrollo de Norte Santander, y el apoyo que hemos dado de la Cámara de Comercio de Cúcuta y también de todos los empresarios que están aquí el día de hoy. ¿Cómo evalúa la Cámara estos días, estas semanas de reapertura de la frontera? ¿Había sido lo que se esperaba? ¿Está dentro de los marcos de las conversaciones previas que se mantuvieron entre las autoridades de los dos países para la reapertura segura de la frontera? Yo creo que el mensaje que se envía aquí a las entidades nacionales, a los gobiernos nacionales en Bogotá y en Caracas, es que realmente estamos integrados en la frontera, que estamos integrados trabajando sector privado, sector público, que los gobernadores están integrados y que han liderado todo este proceso desde hace más de 3 meses, el proceso de la reapertura peatonal, el proceso de que mercancía que estaba en Venezuela en los puertos pueda salir a sus destinos finales, el proceso claramente del paso de algunos productos que estaban a otro lado de la frontera por el tema del cierre, y lo que se dio ayer, que es la reapertura del transporte de la mercancía en la frontera. Creo que eso es muy importante, y ese liderazgo que lo han hecho los gobernadores del Táchira y del Norte de Santander va a continuar para poder obviamente lograr unas mejores condiciones de desarrollo y el bienestar de los pueblos. ¿Qué necesita Venezuela de Colombia y qué necesita Colombia de Venezuela para seguir fortaleciendo esta unión, no solamente, como usted decía, económica, sino también humana, social, política, inclusive en lo que tiene que ver con el diseño de políticas públicas para el desarrollo de la integración. Yo creo que el liderazgo que han mostrado los actores regionales, los gobernadores, es fundamental, y lo que necesitamos es eso, integración, complementariedad, y entender que si nos hemos equivocado en el pasado, pronto por no entender que esto no es un tema únicamente comercial, sino un tema de integración de los pueblos, hay que corregir, es el momento de corregir, y en ese sentido creo que estamos conscientes del trabajo que hemos hecho con el equipo de la gobernación de Táchira, el equipo de la gobernación de Norte de Santander y el sector privado ha sido inmenso, y hemos avanzado, digamos, en algunos elementos que en algún momento nos pudo haber separado, pues, entendiendo que somos más fuertes, que tenemos una gran potencialidad, que hay materia prima que podemos transformar allá, que hay productos que podemos terminar aquí, que hay que agregarle, digamos, las ventajas compartidas que tiene cada una de las partes, la mano de obra, la materia prima, los productos que se hacen al lado y al lado de la frontera, y en eso estamos absolutamente claros que es el camino que hay que seguir. Finalmente, por último, por ahora, ¿qué le puede aportar o cómo evalúa la Cámara el aporte que le puede dar el nuevo puente de Tienditas para el intercambio y el fortalecimiento de esto que usted mencionaba? Bueno, es una herramienta más de conectividad, de comunicación, y claramente va a ser la frontera en Latinoamérica, el paso terrestre aduanero más moderno que se va a presentar, y sobre todo un modelo de lo que queremos como frontera, ¿no? Una frontera absolutamente rechazando la ilegalidad, rechazando la informalidad, y una frontera moderna con todos los elementos para facilitar que acciones como las que estamos haciendo el día de hoy lleven a un feliz término en tema logístico y operativo y de transporte. Desde el Táchira para nuestra América, estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Tu radio web. Radio.